Voy por todo lo que aún no tengo. Voy por todo lo que me merezco. Quiero todo lo que fantaseé, chico. Cuando era pobre pero rico. Con fe y esta, tu temprano todo llega. La vida dura, a veces que te espera. Poco se disfruta y más se reniega. El tiempo pasa y no se recupera. Quiero tanto lo que quiero para mi futuro. Paciencia, tranqui, 120, no tenemos apuro. A mi lado los reales, los que sí son puros. Y es que vamos a arrasar con todo, te lo aseguro. Por eso yo quiero todo, sea cual sea el modo. Quiero irla con lo mío, lo que está puesto para el lío. Con envidia, presumir de ser un agrandado. Pero a un soñador le sirve de inspiración. Que nadie te pague y corte tu imaginación. Si soñamos sueños grandes, quiero mi mansión. Los tuyos pequeños no van mal como yo quisiera. Y el destino seguirá decepcionándolo. Hablan ni hablan como si tanto supieran. Lo veo y río porque yo sé cuál es mi misión. En la chica vamos a vacilar. Vamos a tener hasta para regalar. Botella y botella para brindar. Tengo una sola bala, no puedo fallar. Fe y esta, con temprano todo llega. La vida dura, a veces que te pega. Poco se disfruta y más se reniega. El tiempo pasa y no se recupera. Si soñamos sueño grande, quiero mi mansión. Que nadie te pague y corte tu imaginación. Si soñamos sueño grande, quiero mi mansión. No soy yo porque no va mal como yo quisiera. Lo veo el lío porque yo sé cuál es mi misión.